there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy lunes 2 de marzo. Saludo con mucho cariño a todos aquellos que nos estén sintonizando. Por supuesto, a los queridos compañeros de la Radio del Sur, a los compañeros de el FEMCAI, a Pastor Delgado, que nos hace el favor de apoyarnos para que salga Desde la Raíz, y a mi cotitular, que ya lo tenemos en línea, Alberto Ramírez. Muy buenas noches, pastor querido, gracias por todo nuevamente, y buenas noches, mi querido Albert, bienvenido. Albert, adelante. Gracias, pastor. ¿Qué tal, Patri? Muy buenas noches, saludos a ti, saludos a pastor, que nuestro floor manager, productor ejecutivo y todo lo demás. Claro, multifunción el muchacho. Y un saludo a todos, a toda la banda que nos escucha. Pues es un gusto también estar por aquí. No podré hablar mucho porque estoy en los controles, pero de verdad que es un gusto poder estar aquí conviviendo con ustedes, aunque sea virtualmente, y estar en contacto con los seguidores del FEMCAI, que ya saben que pues nos pueden mandar cualquier comentario, duda, lo que quieran, a las redes sociales, ¿no? Que es @FEMCAI en Twitter y facebook.com/FEMCAI. Ahí nos encuentran. Y también ahora en Google Más, ¿no? Y está facilísimo llegar a cada uno porque pueden poner nada más femcai.org/Twitter, /Facebook y /Google Más, así con el signo de más al final. Pues, pastor, muchísimas gracias por todo. El día de hoy, pues, queremos hablar de tanto de lo que ocurre a nivel nacional como de lo que ocurre a nivel internacional. ¿Qué les parece si empezamos por lo nacional? Porque después de que se... Pues todo mundo sabe que uno de los poderes fácticos más pesados que más ejercen su influencia en las decisiones que se toman en este país, pues se llama Televisa, la televicracia, ¿no? Como le decía don Jorge Saldaña. Bueno, resulta que en este sistema tan viciado, tan perfectamente estructurado para que todo permanezca incólume, para que no se rinda cuentas de nada, para que todo quede entre cuates, para que todo quede perfectamente blindado de cualquier escrutinio, pues resulta que tanto a los jueces de la Suprema Corte como en este caso a lo que ya se va a llamar fiscal y antes se llamaba Procurador General de la República, pues los determina o los propone el Ejecutivo, en este caso el presidente, algo que es verdaderamente viciado de origen, porque definitivamente no puede haber una PGR, una Procuraduría o una Fiscalía General de la República que dependa de el presidente por razones más que obvias. Tendría que ser completa y absolutamente autónoma de cualquier poder. ¿Por qué? Porque el poder, en este caso el Ejecutivo, tiene que estar sujeto a cualesquiera penalidades de acuerdo con las violaciones que cometa en contra de sus gobernados, conflictos de interés, etcétera. Así que ahora resulta que se propone a la señora Areli Gómez, una pues senadora que ya abandonó el cargo, pues ya pidió licencia del cargo de senadora de la República, y que es hermana del vicepresidente de Televisa. Y la señora pues está propuesta para llenar el hueco que dejó Murillo Caram, a quien lo enviaron a una secretaría para la que él no está capacitado. Pero como son arreglos y componendas en las que nada tiene que ver la preparación, nada tiene que ver la trayectoria, nada tiene que ver con nada, pues resulta que a Murillo Caram lo mandan, lo acomodan en otra secretaría, y a la señora Areli Gómez la colocan en la Procuraduría, que de acuerdo con la nueva modificación de la ley se va a convertir en fiscalía y el cargo va a durar 9 años. Vaya, hablar de conflicto de interés en esto es ya una redundancia, ¿no? Es una obviedad. Es axiomático. No cabe la menor duda. Pero no conforme con eso, otro cercanísimo cuate del presidente y de Televisa, del mismo círculo, el señor Eduardo Medina Mora, que no tiene las calificaciones y que además presenta otros conflictos de interés porque fue director del CISEN. ¿Cómo carambas se explica que sea uno de los propuestos por Peña para ocupar uno de los tres puestos que quedaron vacantes en la Suprema Corte de Injusticia? Entonces, ahora resulta que se oficializó que el poder por excelencia en México se llama Televisa. No se conformaron con la telebancada, no se conformaron con entregarles todo el manejo de los canales digitales Es decir, no se conformaron con eso, sino que le van a entregar un órgano poderosísimo, como va a ser la Fiscalía de la República, a esta señora Arely Gómez, y quieren tener en la Suprema de Justicia, pues a otro de sus cuates, a Medina Mora. ¿Qué te parece, Albert? Pues yo me preguntaría primero dónde, en cualquiera del cualquier cargo en, del que tú quieras, en todas las instituciones en el país, no hay un cuate de alguien, ¿no? No te entendí bien, mijo. Perdón. Decía yo que la primera pregunta que me asalta es en cualquier en cuál puesto de cualquier institución del país no hay un cuate de alguien, ¿no? Sí, exactamente, un cuate de alguien. Claro, la verdad es que hemos vivido, pues por lo menos, y yo creo que desde mucho antes, 30 años de simulación, porque desde que yo recuerdo, el procurador general, el titular de la PGR, siempre ha sido nombrado por el presidente. Siempre. Imagínate nada más. Siempre, ¿no? O sea, ya de entrada el conflicto de interés, porque quien se supone que tiene que investigar a cualquier elemento de los poderes de la Unión, pues es puesto por el presidente. O sea, que ¿cómo lo va a investigar? Tienes toda la razón, es un conflicto de intereses tremendamente marcado. Pero esto ha sido siempre, o sea, tal vez yo me equivoque, no sé, pero desde que yo me acuerdo que tengo uso de conciencia política, que fue a muy temprana edad, el título de la PGR hoy, Fiscalía General, siempre fue nombrado por el presidente, siempre fue un nombre del presidente, ¿no? En ese punto, la pseudodemocracia que nos venden pues, tiene una falla, porque ¿quién elige a los jueces también? Son propuestos por una terna, en una terna por el presidente, ratificados por el Congreso, corrígeme si me equivoco, ¿no? ¿Y qué tipo de justicia podemos esperar cuando quienes ocupan y ostentan los cargos en la Suprema Corte se los deben a el presidente y a algunos senadores o diputados? Así que ahí hay un conflicto de intereses tremendo en todos lados. Habría que buscar una manera para la elección de los jueces y de fiscales de la nación, ¿sí?, que no tenga que pasar por las manos del Ejecutivo ni del Legislativo. O de última, ver de qué manera el Legislativo puede dar su visto bueno sin tener que meter las manos en la elección de ellos. Es así de simple. Pero si realmente se quisiera tener un poder judicial que no tenga las manos atadas, y las designaciones no deberían de venir por parte del Ejecutivo. Ahora bien, la telebancada Televisa y era de esperarse. Si ellos construyeron el títere que hoy se ostenta o que se sienta en la silla presidencial, era evidente que no era gratis, ¿no? No era solamente ocupar espacios en el Congreso, sino espacios de poder que en algún momento también pelearon quienes ostentaban también el poder de la manipulación. En su momento, el Esther Gordillo ostentaba la manipulación de prácticamente 1.5 millones de votos, que no era nada despreciable, y en el sexenio calderonista obtuvo un poder impresionante, y en el foxista también, a tal grado que se le entregaron instituciones del Estado, como el ISSSTE y la Secretaría de Educación. Ella era quien nos controlaba, hasta que finalmente pensó que era más que el mismo sistema, y cuando llegó el cambio de partido, pues se las cobraron. Pero hoy Televisa hace exactamente lo mismo. No hay una gran diferencia. Hoy Televisa ostenta el poder de la manipulación de la conciencia de los ciudadanos, y es un poder mucho mayor que el que ostentaba Elba Ester. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de 1.5 millones de votos, estamos hablando de 100 millones de personas a las cuales bombardean permanentemente 100 o 112 millones de personas a las cuales bombardea permanentemente las 24 horas del día con lo que, con las ideas que ellos quieren que la gente tenga, y les resulta bastante, bastante bien. Así que si hay algún poder mayor al de Televisa en el país, que me lo muestre, yo no conozco otro. El poder de manipular la conciencia de 100 millones de personas da como para poner diputados, senadores, jueces, fiscales, da para todo eso. Es más, alguien por ahí podría decir, y de manera medianamente acertada, el poder hoy, el gobierno hoy radica en las oficinas de Televisa, no el Estado. El gobierno radica en las oficinas de Televisa, franca y sencillamente, ¿no? Claro, definitivamente. Pusieron un presidente que les sirve, les es funcional, pusieron una buena cantidad de diputados y de senadores, ya pusieron a un fiscal, a una fiscal, y ya pusieron un juez. ¿Qué más falta? Ya controlan prácticamente todo, ¿no? Sí, es cada vez nos convertimos en una república bananera. Cada vez qué barbaridad, o sea, cada vez se hunde más el país en un lodazal, una ciénaga, morass, como el término que utilizó The Economist, en un pantano. Cada vez se hunde más esto y no tiene manera de redimirse. No hay marcha atrás, no hay compostura, no hay manera. Ahora, lo que está haciendo el INE, y ahí quiero irme a un artículo que acabo de publicar justamente hoy en la madrugada, y se llama INE, el abaratamiento y prostitución del concepto democracia. No se queden apoltronados, pasmados, pensando que esta será como las otras elecciones. Puede haber un estallamiento, sentenció Manuel Bartlett después de que el INE diera otra muestra de total y abyecto sometimiento al régimen criminal que nos destruye. Aunque no soy propiamente simpatizante de Manuel Bartlett, por un lado, reconozco su férrea defensa de la industria petrolera mexicana, y por el otro, concuerdo con la frase que cito arriba, pero en el sentido de que efectivamente la elección próxima estará caracterizada por un elevadísimo abstencionismo, por una parte, y por la otra, por el llamado tanto de los autodefensas legítimos, los movimientos iniciados tanto por el doctor Mireles como por Hipólito Mora, ambos secuestrados en prisiones federales bajo cargos inventados, como por las policías comunitarias y los normalistas de Ayotzinapa, junto con los movimientos que se les han sumado y que plantean que no permitirán las charadas electoreras ni en Guerrero ni en Michoacán, y plantean también la sustitución de consejos ciudadanos que sustituyan a las estructuras ineanas. Sé que muchos compañeros decentes y de buena fe plantean que el ciudadano debe ejercer su derecho al voto porque así lo estipula el artículo 35 de la Carta Magna, y critican la decisión de no acudir a las urnas argumentando que se favorecerá al PRI. Ante esto, me permito argumentar otra postura, que la decisión de ignorar las mentiras y corruptelas del INE no significa despolitizarse ni abstenerse de practicar la buena política. Significa un alto grado de conocimiento del entorno nacional, un estudio acucioso de la historia y del marco constitucional, y con base en ello, una decisión responsable de deslegitimar un ente tan criminal como el INE y el andamiaje que lo sustenta. En 1990, dos años después del inicuo fraude que permitió, con el beneplácito de la oposición panista, el asalto al poder por Carlos Salinas de Gortari, ocurrió el parimiento del Instituto Federal Electoral, uno de los entes concebidos justamente para garantizar la perpetuidad de un sistema corruptor que además ha prostituido y abaratado el término democracia, que en su acepción más fiel y etimológica significa poder del pueblo, algo que en México jamás ha existido, ni siquiera en tiempos del general Lázaro Cárdenas, con todas las políticas de corte social que generaron bienestar a sectores otrora marginados. Se puede afirmar que existió una circunstancia en la que fuese el pueblo organizado el que formulara, aprobara y sobre todo vigilara la gestión de presidentes, legisladores, secretarios de Estado y jueces. Paradójicamente, fue con la anuencia del Tata que su sucesor, Manuel Ávila Camacho, otro militar pero con una ideología opuesta a la de Cárdenas, llegó al poder con políticas totalmente contrarias al interés popular. No hay que olvidar que durante su sexenio se inició el ataque sostenido contra las escuelas normales rurales, enormemente apoyadas por el cardenismo. Desde entonces hasta la fecha, la palabra democracia se ha empleado de manera irresponsable y cínica, utilizándola para calificar un régimen altamente corrompido que con la llegada de Salinas pasó de un capitalismo con cierto grado de bienestar social y conquistas de los trabajadores a una política de saqueo sostenido, despojo y maltrato de las clases baja y media, y que se ha mantenido pese a la alternancia, entre comillas, y la multiplicidad de partidos cocinadas allende las fronteras para cambios cosméticos que aseguraran la vigencia del Tratado de Libre Comercio, punta de lanza de una receta para el robo a gran escala, elevada a la categoría de ideología. El plantear que la democracia puede subsistir con el neoliberalismo es, sin duda alguna, una absoluta estulticia y un absurdo monumental. Lo cierto es que son antípodas, y eso se puede demostrar con facilidad. La democracia habla de un poder que reside en el pueblo, dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, que el pueblo tendrá en todo momento el inalienable derecho de cambiar la forma de su gobierno, artículo 39 de la Constitución. Solamente un pueblo desprovisto de sus facultades mentales más básicas de raciocinio y sentido común podría autorizar y legislar a favor de un salario mínimo que no cubre ni siquiera la canasta básica, entre comillas, y emolumentos de la alta burocracia que equivalen a 100 o más veces lo que percibe un trabajador. Solo un pueblo masoquista y enloquecido podría condonar el latrocinio a gran escala que ha permitido que Montiel, Murat, Peña, Videgaray, Fox, Gil, Suárez, Calderón y demás zampones del prianismo posean propiedades y fortunas extraídas de los dineros que millones de mexicanos empobrecidos aportan a una Secretaría de Hacienda transformada en una cueva de Alibaba. Solo una población carente de autoestima y dignidad podría pasar por alto los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las sucesivas administraciones del PRIAN desde el 68, el 71, Aguas Blancas, Acteal, Atenco, Villas de Salvarcar, Ayotzinapa y miles de desaparecidos y asesinados que yacen en decenas de fosas comunes que poco a poco han ido saliendo a la luz. Dice el artículo 41 que, dicho sea de paso, requiere de cirugía mayor, que los partidos políticos son entidades de interés público, lo que lejos de fomentar el involucramiento popular en la red pública, ha servido para que cúpulas de vividores autonombrados institutos políticos se transformen en auténticos negocios familiares y de cuates, en donde se mezcla la actividad empresarial con la del servicio público, donde hay ampones de siete suelas que brincan del poder gubernamental al empresariado y viceversa. y aquí es menester citar lo expresado por el expresidente uruguayo José Mujica, que por cierto acaba de entregar la banda a Tabaré Vázquez en Uruguay. Dijo José Mujica: a los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política, porque si no, terminamos hipotecando la confianza de la gente. Dice otro conspicuo miembro del Círculo Rojo que gracias al levantamiento zapatista surgió un IFE ciudadano con el señor Woldenberg. Sigo sin entender en qué se fundamenta esta aseveración tan socorrida, cuando una simple lectura del artículo 41 demostraría que nunca el IFE ha sido ciudadano. Aparte del hecho incontrovertible de que salió del vientre maquiavélico de Salinas y sus compinches allende las fronteras, lejos de honrar al zapatismo atribuyéndole este logro, entre comillas, creo que flaco favor es el que se le hace. Para los que hemos seguido el admirable quehacer del EZLN, nos queda claro que jamás han aceptado la estructura electorera y mafiosa instaurada en el país bajo la administración saliniana. Finalmente, ni ruegos, ni demandas, ni beneficios de la duda hacia un cártel altamente letal como el que ha secuestrado las instituciones y al país evitarán que sigan reciclándose y adaptándose camaleónicamente para seguir ofreciendo zanahorias a una sociedad que no acaba de converger en un frente amplio que primero destruya el actual régimen para luego construir el gobierno que merecemos. Y aquí lo puse en negritas y en letra cursiva porque no sé si se dieron cuenta que cuando Alejandro González Iñárritu dijo lo que dijo al recibir el premio a la mejor película, dijo: I pray for us to find and build. Quiere decir, rezo porque los mexicanos encontremos y construyamos el gobierno que nos merecemos. Pero las traducciones que estuve escuchando una y otra vez se tragaron el término construir. ¿Por qué se lo tragaron el término construir? Déjenme ser mal pensada, porque no es lo mismo esperar el gobierno o encontrar el gobierno a construirlo. Tiene implicaciones totalmente distintas. Espera un pueblo pasivo que espera que alguien más haga el milagro de gobernar bien. Construye un pueblo activo que toma en sus manos la responsabilidad de darse el gobierno que merece. Y esta aclaración la hice desde el primer momento en que se comentó, traduciendo lo que había dicho González Iñárritu, y me molestó muchísimo. ¿Por qué omitir el término construir? Pues por una sencilla razón: porque no les conviene que el grueso de la gente no escuche el término porque construyamos el gobierno que nos merecemos, y sí, porque encontremos y esperemos el gobierno que nos merecemos. Hay una enorme diferencia. Por eso subrayé y puse en negritas esto: una sociedad que converja en un frente amplio, que primero destruya el régimen actual para luego construir el gobierno que nos merecemos. Adelante, Albert. Concuerdo plenamente. El problema radica en encontrar esos puntos en los cuales podemos confluir a organizaciones de toda naturaleza para poder empezar no voy a decir construir, porque para construir primero hay que derribar, primero hay que quitar lo que está mal. Hay que empezar con el objetivo inicial, que es eliminar lo que está mal, eliminar lo que tenemos, y lo que tenemos en México, que eliminar es todo, todo está mal, todo, ya lo mencionamos al comienzo del programa. El enemigo a vencer me parece que ya no es tanto el PRI, el enemigo a vencer ya no son los partidos políticos, porque estos ya se han convertido no en instituciones de interés público, sino en meras franquicias que están puestas para el mejor postor. El enemigo a vencer son los medios de comunicación concentrados, el monopolio Televisa, los poderes económicos concentrados también, ¿no? Carlos Slim, y algunos empresarios más, ¿no? Los 30 más poderosos y adinerados del país, ellos son el enemigo a vencer en realidad. Los partidos políticos hoy día ya no, porque me parece, me da la impresión de que al ser convertidos en franquicias están a la disposición de lo que estos poderes les ordenen. Si estos poderes necesitan espacios, ahí están los partidos políticos para que institucionalicen lo que necesiten institucionalizar, o sea, el saqueo. Si tenemos una ley que nos estorba, tenemos a la gente ahí para cambiar la ley. Nuestro actuar ya no se constriñe a lo que dicta la ley, ahora es al revés. Ahora cambiamos la ley para poder hacer lo que queramos. Si algo nos lo impide, pues lo cambiamos, ¿no? Entonces, ya el enemigo a vencer, olvidémonos de los partidos políticos, ya no son. Es más, ya no existen los partidos políticos en México. Son franquicias, al igual que Macroñas, al igual que otras pseudomarcas más. Puedes sumarlos a ellas, al PRI, al PAN, al PRD, incluso hasta Morena, yo en este momento, mientras Morena a mí no me demuestre lo contrario, yo la voy a incluir ahí. Están para servir a los poderes económicos, ya está más que demostrado, sobre todo con lo que acabas de mencionar, con lo de Televisa ya controla la presidencia, controla el Congreso, va a controlar ahora el Poder Judicial. ¿Qué más le falta? Ya lo tiene todo, ¿no? Las grandes empresas también tienen a sus personeros incrustados ahí en las bancadas. Todos los panistas son personeros de una empresa, sirven al poder económico. Los que están en el priismo, una buena parte de ellos sirven al poder económico, y otros están ahí para poder controlar a las masas conglomeradas en las organizaciones políticas del PRI, CNP, CNC, CTM, que hoy día ya no se mencionan más. ¿No te has dado cuenta que ya no hablamos de la CNC, de la CNP? Ni siquiera sé si todavía existan. Pero ahí siguen. Son los medios de control del trabajador, del campesino, de la sociedad. Y están haciendo su trabajo. Leía yo en Twitter que los trabajadores del petróleo ahora están preocupados por los próximos despidos que vienen, y demasiado tarde, compañeros. Se les dijo con antelación en este programa, se mencionó hace un par de años o menos. Si ellos no se organizaban y paraban Pemex, esto iba a pasar. ¿Y cuál fue la respuesta de en aquella entrevista que alguna vez escuchamos? No, pues que no podemos parar Pemex, porque si paramos Pemex son pérdidas, son es un grave problema para el país. Bueno, flaco, pero pues si pierdes Pemex es un peor problema para el país. Y sin embargo, los trabajadores petroleros que se decían independientes del sindicato tampoco hicieron nada. Y hoy están preocupados porque les van a dar una patada en el orto y los van a tirar a la calle. Entonces, el enemigo a vencer ya no son los partidos, olvidémonos de los partidos, y por lo tanto pues olvidémonos de las elecciones también. Yo respeto a los compañeros que tienen fe todavía, yo respeto a los que dicen pues es que son espacios de la ciudadanía que tenemos que luchar, que no nos han regalado, es cierto, no nos han regalado, pero sí nos han concedido, ¿no? ¿Por qué? Pues son necesarios para el teatro democrático. No puede haber 500 diputados del PRI, no puede haber 300 diputados del PRI, 200 del PAN. Tiene que haber alguien de la pseudoizquierda, ¿no?, que represente y que dé legitimidad a lo que hoy está sucediendo ahí. Y ya tenemos a la izquierda que está dispuesta a legitimarse, ¿no? El PRD ya se bajó los lienzos hace años, dispuesta a legitimarse con tal de que les den las migas de poder. Ya nos tenemos ahí. Y Morena va que vuela también para allá. Como tú bien dijiste, en algún momento, al hacerse partido político, va a entrar en la rebatinga de los presupuestos, del presupuesto público, que es mucha plata. Ahora ya nos salieron con que pues mandan a tómbola, ¿no?, a sus plurinominales, ¿no?, para evitar no sé qué. O sea, hicimos una rifa para los plurinominales porque simple y sencillamente tenemos una dirección nacional incapacitada, una de dos, o es incapaz de hacer una interna como se debe, o simple y sencillamente pues no le tenemos confianza a nuestra directiva para poder hacer la interna tampoco. O sea, son dos mensajes igual de malos, pero ya lanzados por Morena. Así que bajo ese precepto, pues yo también incluyo a Morena como una franquicia de las corporaciones y del poder político. Ellos son el enemigo a vencer, ya no los partidos políticos. Por eso digo, olvidémonos de las elecciones. Si algún compañero todavía tiene la esperanza de que va a ganar una elección, pues adelante, tiene todo el derecho a contender, y a lo mejor la gana, ¿eh? Y a lo mejor la gana. ¿Y de qué nos sirve él contra 499? Exactamente, el entorno que va a tener. Claro. Entorno completamente adverso. Totalmente, es más, podrían ser 10. Podrían ser 10 maravillosos legisladores, 20, 30 maravillosos legisladores que entren, y estoy seguro que los vamos a tener. Estoy seguro. ¿No? No sé cuáles sean las plurinominales de Morena, no lo he leído, pero sí hay gente como Claudia Sheinbaum, es una mujer a la que respeto muchísimo, porque se la ha jugado en momentos muy duros para el país. Definitivamente. Claro, y sería una extraordinaria legisladora, y si Noroña llega adelante, va fantástico. Tenemos 10, 15 legisladores que valgan la pena. ¿Sí? Okay. ¿Ya? Entonces, olvidémonos de las elecciones. Lo importante aquí es combatir al poder económico ahora. Él es el enemigo a vencer. Pero ¿cómo combates al poder económico? Pues tienes que empezar a derribar lo que le da poder. Y lo que le da poder es controlar el poder político. Okay. Eso es lo que le da poder al poder económico. El control del poder político. Y hay que arrebatarles el control del poder político. Eso es lo que tiene que ser el objetivo inmediato de cualquier organización social hoy día. El control del poder, la destrucción, ¿sí? Así lo voy a decir textualmente, la destrucción de lo que hoy existe como pseudopoder político, tomarlo y empezar a controlarlo y a partir de ahí construir. La tarea es muy difícil, no te lo van a permitir tan fácilmente. Alguien decía, es que implicaría sufrimiento, implicaría derramamiento de sangre, muerte de compañeros. Ya hay derramamiento de sangre, ya hay sufrimiento, ya hay compañeros que han muerto. ¿No? Entonces, ¿qué más estamos esperando, no? Ya ha habido todo eso. Y que los va a seguir habiendo, no nos quepa la menor duda. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que se vayan solos? ¿Que se vayan por el poder del voto? Y podemos quedarnos esperados sentados, ¿no? No sé qué opinas tú, Patri. No. Vaya, totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo. El asunto está aquí. Yo por eso estoy subrayando. No se trata de ser apolítico. ¿Quién? A ver, ¿por qué reducir la politización a la cuestión electoral? Es un reduccionismo atroz. ¿Quién dijo que ser político aquel que participa en la cuestión electoral. No, señor. La negación de la politización del ciudadano. Nada que ver, o sea, el ser político es esto que estamos haciendo, es hacer política. Hacer política es escribir, es analizar, es decir por qué no se acepta esto o por qué no se acepta lo otro. El hacer política es lo que están haciendo los maestros de la CENTE, lo que están haciendo los estudiantes de Ayotzinapa. Hacer política es lo que hacen los críticos del sistema y aquellos que se la juegan, que se la juegan. Eso es hacer política en la mejor acepción del término, sin sujeciones a intereses bastardos y espurios. Eso es hacer la buena política y empezar a prepararnos, empezar a leer la Constitución, a sugerir qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, en un ejercicio en el que deberíamos involucrarnos la mayoría de los ciudadanos, porque yo te puedo jurar que, lamentándolo mucho, un enorme sector de la población no conoce su Constitución, no la conocen. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay que salir a marchar. Nunca he estado en contra de las marchas, pero siempre he dicho, y tú te has de acordar, que no son suficientes, que este puño sí se ve, no basta, que hay que involucrar a la población en constituyentes, en reuniones, en congresos, donde ella diga, a mí me parece que esto debe de ser así. Entonces, se está cubriendo dos necesidades imperiosas. Una, la politización real, no estarme ocupando de si lo que dijo Lorenzo Córdoba, un pobre infeliz, tiene la más mínima autoridad ni moral ni política ni de ninguna índole, y que es un... están trapeando el piso con él. Bueno, eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es el ejercicio real de un ciudadano que diga, ¿qué dice mi artículo tercero? ¿Por qué el artículo tercero tiene una fracción que dice, pero los particulares también podrán impartir instrucción? No, señor, no se puede chiflar y comer pinole. La educación es un derecho inalienable. El individuo desde que nace tiene ya ese derecho, lo tiene, es inherente, pues. No puede ser una mercancía, o es derecho o es mercancía. Entonces, ese artículo tercero requiere cirugía mayor, como lo requiere el 41, como lo requiere el 123, y se requiere eliminar absolutamente el artículo 127 que habla de los emolumentos de la alta burocracia. ¿Qué acaso no está el artículo 123, apartados A y B, que hablan de los empleados públicos y los empleados de la iniciativa privada? Ah, no, se sacaron de la manga el 127 para estipular lo que tiene que ganar un politicastro. ¿Y quién lo determina? Ellos. ¿Quién más? Como decía yo aquí, solamente un ciudadano totalmente afectado de sus facultades mentales podría autorizar un salario que no alcanza ni para lo más básico, para él mismo y para sus empleados, los huevones del Congreso, los huevones secretarios, el presidente y toda esa runfla de maleantes, ganar sueldos que son 100, 200 o 300 veces más lo que gana un pobre trabajador. ¿Qué sociedad podría estar tan absolutamente enloquecida para decidir una cosa así? Entonces, la democracia es la decisión popular en la representada en las políticas públicas. Eso es todo. Lo demás son engañifas y estulticias, ¿no? Sí, lo demás es inutilidad. Si el poder popular no se refleja en república pública, en políticas públicas, no existe. Y eso es lo que sucede en México, y eso es a lo que hay que abocarse hoy día, a la construcción de ese poder popular. Si no hay un poder popular, difícilmente podemos eliminar lo que está mal hoy. No se va a eliminar con partidos políticos, ya lo has dicho. Ellos tienen el control vía, o más bien, el poder económico tiene el control vía los pseudopartidos políticos, y les permite, mientras ellos legislen para que ellos puedan hacer negocios multimillonarios con los recursos del país, ¿sí?, con lo que realmente le pertenece a la nación, al Estado, que somos todos, ellos les van a seguir permitiendo que se sirvan con la cuchara grande dentro de los presupuestos asignados. ¿Qué les importa? Mientras me sirva, que se lleve unos mangos, se compre una casa en Las Lomas, a mí no me importa, pues yo tengo un castillo en Francia, ¿no? ¿Qué es lo que me importa a mí? Que me sirvan, y les sirven. Son empleados bien pagados, pero que hagan algo por la sociedad, no, en realidad no, al contrario, trabajan en contra de la sociedad, y la sociedad subsiste y sobrevive porque, bueno, la necesidad de subsistencia es muy grande. Hay pequeños, ¿y qué es el problema? Están los pequeños empresarios que piensan y que persiguen el cretinizante American Dream, que también son un, en algún punto yo los veo como un obstáculo para la construcción del poder popular, porque ellos tienen el sueño aspiracionista y muchos de ellos trabajan muy duro, pues yo no lo puedo negar, y están en todo su derecho de trabajar, de tener sus empresas, de prosperar, y conozco muchos que prosperan, pero esa clase de gente que vino de abajo, porque conozco a varios de ellos que vinieron de abajo, que estudiaron en escuelas públicas, que vivían cinco muchachos en un cuartito durmiendo todos, dos de ellos en cartones en el piso, y que vía el estudio y el trabajo salieron todos adelante, tengo un caso muy cercano en ello, y que uno de ellos es un empresario hoy, digamos, pequeño en el área de las comunicaciones, en el área de la computación, pequeño, pero que ha sobrevivido a lo largo de casi ya 20 años y que sigue trabajando y que sigue generando. Casos como él, un hombre de éxito dentro de su entorno, se le olvidó de dónde vino. Es un gran defensor del neoliberalismo y del sistema tal y como está. Es una gran pena que no entienda que también, que no todos tienen la capacidad que él tuvo, que no todos tienen la oportunidad que él tuvo, porque no solamente tuvo la oportunidad de la educación pública, de titularse, también tuvo la oportunidad histórica en un momento en que grandes empresas le abrieron la puerta, lo capacitaron, y capacitado se desprendió de las empresas transnacionales e hizo su propio esfuerzo. Pero no todos tienen esa posibilidad, no todos. Y no podemos estar pensando en un sistema que esté esperando que salga un garbanzo de a libra como él. No podemos centrar nuestras esperanzas de que surjan 1,000,000 de garbanzos de libra. No sucede eso en la realidad, eso no sucede. Tenemos que trabajar y tenemos que pensar en un sistema que pueda darle oportunidad de vida digna a todos, ¿sí?, incluyéndolo a él. Pero él para él no existen 50 millones de jodidos. Él piensa como lo han hecho pensar, y bueno, pues yo no lo puedo criticar, porque él estuvo muchos años en Estados Unidos. Pues el jodido está jodido porque quiere. Algunos tal vez, pero la inmensa mayoría quisieran tener una oportunidad. Y es esa inmensa mayoría la que no ha tenido una oportunidad. El sistema se la ha negado. No puede tener una oportunidad de una persona que va a una escuela rural y no tiene ni siquiera un techo. Así ni siquiera es. Un pizarrón. Eso no es una oportunidad. No puede tener oportunidad un chico que va a la primaria pública en pleno Distrito Federal, a sabiendas que al terminar la secundaria difícilmente va a tener un lugar en el bachillerato. difícilmente. Porque del inmenso caudal de gente que sale, hay un embudo tremendo del cual se filtran solo unos pocos, porque hay lugar para unos pocos, nada más. Y de esos pocos, los pocos que van a llegar a licenciatura. Y después ahí, bueno, salte y ve a mendigar un empleo. No puede tener una oportunidad alguien con las nuevas reformas laborales. Claro. Alguien que no tiene asegurado un contrato de trabajo. Que le van a decir, flaco, tus excelentes calificaciones en ingeniería son maravillosas. Vas a estar a prueba un mes. Y al mes le dicen, bueno, flaco, gracias. Y a la semana lo llaman, bueno, vente a trabajar otro mes. Esas no son oportunidades. Pero la persona que yo te comento no sufrió eso. Él vivió en una época en la que sí todavía había contratos, había políticas de defensa del trabajador. Y las hacían obligar a las empresas transnacionales. Y él fue un beneficiario de ellos, como los cinco hermanos que te... Él es parte de cinco hermanos que te comenté. Y todos ellos se vieron beneficiados. Acabo de ir a México el año pasado y me encontré con ellos. Están felices de la vida. Uno de ellos trabaja ya en su casa, le faltan 3 años para jubilarse de una empresa transnacional. ¿Y sabes qué? Me dice, yo ya no voy a trabajar a la oficina. Yo todo lo manejo desde mi casa en la computadora. Es más, es mi camita tranquilamente. La esposa se jubiló, todavía alcanzó régimen de jubilación. Son una pareja muy trabajadora, han trabajado toda su vida. Y recibieron, hasta donde yo puedo ver, los beneficios de todavía una política de defensa del trabajador. Pero eso fue hace 30 años. Así el día es. El día de hoy, eso ya no existe más. Y eso es lo que esta gente que se benefició tendría que darse cuenta. Esas oportunidades que sí existían cuando ellos salieron de las facultades, hace 30 años, hoy no existen más. Se acabaron, las aniquilaron por completo. Hoy ni siquiera hay una ley que proteja al trabajador, ni siquiera hay una ley que le garantice que va a tener un contrato de trabajo. Nada. Entonces no pueden venir a decir que hoy el que no se supera es porque no quiere. Hoy el que se supera y el que llega de la pobreza a tener dinero es un delincuente. Pero el trabajador honrado, no puede hacerlo. Y te pongo un ejemplo claro, nuestro amigo en el chat, nuestro amigo Wok, nos comentaba, dice, batalló para tener trabajo, hoy tiene un empleo. Pero dice, un empleo que, bueno, pues me da para sobrevivir y hasta ahí, y rezo todos los días porque no me digan gracias, ¿no? No tiene contrato, no está contratado, está a prueba. Nos lo cuenta cada vez que viene al chat. Y así hay trabajadores. No, como hay millones de gente. Permiten generar antigüedad. No, eso, olvídate, eso hace años que dejó de existir. Una desgracia. Hace años que dejó de existir. Es más, hace 20 años ya no te lo permitía. Un jefe de piso, yo conocí un jefe de piso de Canal 4 de Televisa, que hace 20 años le faltaban, tenía 28 años de servicio, y le faltaban 2 para jubilarse, y ¿sabes qué? Con 28 años de servicio le dieron una patada en el trasero. No lo jubilaron. Televisa no lo dejó terminar sus 30 años para jubilarlo. Hoy cobra una pensión del Seguro Social. Y nada más. Si a derechos laborales nos referimos. Después, obviamente... Fíjate, Televisa es de las que peores pagas. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. En aquellos entonces él ganaba muy buena plata. Ganaba muy bien, hizo muchas cosas, fue inteligente, invirtió ese dinero. Hoy tiene una vida tranquila porque invirtió lo que ganó, que no fue poco. Televisa le pagó bien. Pero a lo que me refiero es, no lo dejó tener la jubilación que él merecía. Y eso fue hace 20 años. Ahora ya no puedes tener ni siquiera, sin contrato de trabajo, no estás en el IMSS, no estás inscrito en ninguna institución de seguridad social y por lo tanto no tienes aporte. Así es. ¿Cómo te vas a jubilar? ¿Cómo te jubilas? Sí, todas las personas como los choferes de taxi, como todas las personas que no tienen un contrato y que no están adscritas al IMSS o al ISSSTE, pues se fastidian porque no hay manera. ¿Cómo se van? ¿Qué pensión les van a dar? No existe forma. No existe forma. O sea que no existe forma de que se puedan jubilar, de que tengan una pensión el día de mañana. Y hoy ya lo estamos viendo, millones de personas terminaron su vida laboral, su vida útil, y están tratando de ver cómo le hacen, o piden un taxi por ahí, o sacan su comal y hacen sus quesadillitas por ahí afuera. ¿Por qué? Pues porque no tienen otro ingreso. Simple y sencillamente la seguridad social para ellos no existe. Ahora imagínate, y eso para gente que trabajó. Ahora imagínate para los que hoy día están empezando a buscar un empleo. Olvídate, no sé qué va a ser de ellos. Oye, a los 35 años eres un fósil. A los 35 años te dicen gracias, chavo, ya no, no. ¿Vas a pedir un empleo? No te lo dan. Ya tienes 35 años. Hay gente que quiera trabajar por 2 pesos. Lo tienen un mes, 3 meses, y después una patada en el trasero. Te volverán a llamar, sí, si tienes suerte, para otros 3 meses. Efectivización, olvídate, no existe más. Y lo más lamentable es que quienes avalan ese tipo de políticas es la clase media. Esa clase media aspiracional está pensando que va a llegar a ser un Carlos Slim. Ese es el gran problema. Porque a mí no me extraña de los grandes potentados, pues ellos la tienen, pues ellos se benefician del sistema, ellos están para proteger ese sistema, y los políticos que están a su servicio están para proteger ese sistema. Y los ciudadanos, y el ciudadano de hoy, el clase mediero, que le va bien, que puede tener un negocio, una pequeña pyme, y ellos no se dan cuenta que no están solos y que están rodeados de un grupo de gente que está jodida, y que muchos de ellos, sus pymes van a reventar porque no van a tener consumidores. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Y sin embargo, y es lo que a mí más me apena, ellos en su cuestión aspiracional son los que también hacen una defensa a ultranza del sistema depredador. Por ahí estoy equivocado, espero que sí, pero esa es mi percepción. Ay, pues mira, vamos a entrar a otro tema preocupante, que es el asunto de Venezuela. Estados Unidos, pues, acelera el golpe en Venezuela. Y quiero mencionar otro asunto que ocurrió por ahí por Rusia. O sea, en Venezuela, pues, ya está el estudiante muerto, ¿no? Y ya la algarabía, la gritonería está a todo lo que da. Bueno, la declaracionitis y todo eso del gobierno norteamericano. Y por otra parte, matan al opositor de Vladimir Putin. Imagínate. O sea, yo no sé, es que yo soy muy mal pensada, ¿eh? Muy mal pensada. Entonces, está ya apuntando cañones hacia Rusia, porque Rusia no se ha querido plegar a los designios de los socios de Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña, ¿no? Entonces, se muere, matan a este líder opositor de muy crítico de Putin, y lo que más le imputaba es, fíjate nada más, haber generado el conflicto en Ucrania, cuando los que están metidos hasta los dientes en Ucrania, pues, son los intrigosos, los intrigantes de estos poderes fácticos que tienen su asiento principalmente en Estados Unidos. O sea, ¿sabes cómo se llama el asunto de fondo? Petróleo y energéticos. Ese es el asunto en Ucrania y en Venezuela. El asunto se llama petróleo y energéticos. No sé qué opinas tú, pero se me hace, vaya, qué conveniente. Qué conveniente, porque ahora la Unión Europea está rasgándose las vestiduras también exigiendo la cabeza de Putin. Yo no estoy diciendo y jamás lo he dicho que Putin sea una hermana de la caridad, no lo es, pero tampoco es el monstruo que quieren pintar. Y si fuera su monstruo, no les estorbaría, pero en lo absoluto. Si fuera su dictador, no les estorbaría, estarían felices con Vladimir Putin, pero no lo están. ¿Por qué? Porque ha habido alianzas y acercamientos entre los países de América del Sur, con Rusia y con Irán y con todos esos gobiernos a los Estados Unidos. Tienen, yo no sé si te acuerdas que habíamos hablado de una suerte de reedición de la Guerra Fría, ¿no? Sí, claro. Entonces, el asunto este de el plan, para empezar, el plan golpista denominado Operación Jericó, que fue abortado por los órganos de seguridad bolivianos los días 11 y 12 de febrero, acaba de pasar eso. Entre los objetivos contemplados por el plan estaba el ataque o bombardeo al Palacio de Miraflores, Ministerio de Defensa y a Telesur. Dicen que en la guerra la primera víctima es la verdad, y ya Estados Unidos ha tenido que sufrir varias veces importantes derrotas mediáticas, como en el golpe contra el presidente hondureño Manuel Zelaya, gracias a las verdades difundidas por Telesur justamente desde el terreno. Los principales implicados en la conspiración fueron detenidos, entre ellos militares retirados y en activo. Sus declaraciones y la investigación de los derechos, de los hechos, condujeron días después al arresto y encauzamiento de Manuel Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas. Ahí está, para los que andan con la algarabía de la violación de los derechos humanos del alcalde de Caracas, ahí está en donde estaba involucrado, ahí está el asunto, pues. Pues es el manual, Ceti, es el manual escrito hace 50 años o más. Ataque, fíjate, el ataque aéreo a Miraflores, ¿a qué te suena? O vamos a hacer memoria histórica. Y además disfrazado el avión, ¿eh? Claro, claro, sí, por supuesto, obviamente. Pero hagamos memoria histórica. Palacio de la Moneda, Salvador sí. Allende. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Plaza de Mayo, en Buenos Aires, Argentina, en presidencia de Juan Domingo Perón. También hubo un ataque aéreo a la Casa Rosada. También lo hubo. ¿Sí? No es la primera vez. Hoy iban a intentarlo de nuevo. Hablábamos del ataque mediático, el golpe blando. Bueno, están los medios operando y necesitaban un muerto. En Venezuela, en Argentina, ya lo hubo. El fiscal Nisman. En Venezuela, ya lo hubo. Este muchacho estudiante. Y en Rusia ya lo hubo también. ¡Qué casualidad, ¿no? O sea, es demasiada casualidad que en función de un muerto atacamos al político empoderado, ¿no? Es demasiada casualidad, ¿no se les hace? Sí. ¿No? Que para atacar políticamente a un presidente, lo hacemos vía un muerto. Si no podemos hacerlo por otras vías. Que las otras están funcionando, por supuesto, ¿no? Los medios de comunicación no cesan. La oposición política vendida también está atacando. Están haciendo lo suyo, lo que les corresponde. Y parte del manual dice, bueno, incrustémosle un mártir. Y en Rusia ahí está también, ¿no? ¿A alguien le cabe duda que esto es una estrategia perfectamente establecida desde hace muchísimo tiempo y que se aplica al dedillo, se aplica el manual, ¿no? Ahora, ¿por qué en Rusia? Pues, bueno, a la potencia imperial reinante hoy día no le conviene para nada la unión estratégica de una potencia que lo fue como lo fue Rusia y que hoy es una potencia económica la conferencia mundial. Sí, aunque les duela. Aunque les duela. Pero lo que menos les gusta es que esa potencia mundial haga acuerdos estratégicos con la futura potencia mundial hegemónica, que va a ser China. Ajá. No, no les gusta nada. No les interesa. Y hay que sacar a esa gente. Obviamente, hoy, militarmente, no pueden hacerlo. No son suicidas. No lo van a hacer. Ellos operan militarmente donde saben que no van a tener oposición. Porque hasta eso, hacen gala de sus poderosas y bien preparadas fuerzas armadas. Pero estos hijos de puta no se meten a donde les pueden hacer frente. Solamente se meten en lugares donde hay ejércitos poco preparados. O pequeños, en naciones pequeñas, ¿no? Llámese Irán. Llámese Irak. Llámese Panamá. Ahí sí son muy chingones los hijos de su... Perdón. Ahí son muy chingones, pero ¿por qué no se van a meter militarmente a Rusia o a China? ¿Saben que les van a partir la madre? Si Vietnam les partió la madre, ¿qué va a hacer China? Pues, va a hacer mierda. O sea, cuando yo veo anuncios estadounidenses promocionando sus fuerzas armadas, la naval, la fuerza aérea, gloriosas, poderosas, y me acuerdo de Vietnam y... Me muero de risa. Entonces, militarmente no pueden hacerlo. ¿Cómo lo hacen? Políticamente, de la desestabilización. Lo hacen en Argentina, lo hacen en Venezuela. Lo hicieron en Honduras. Lo están tratando de hacer en Rusia. ¿Desestabilizar el sector? ¿Cómo? Claro, claro. En Ucrania, ¿no? Y a donde sí puedan entrar militarmente, lo hacen. El Medio Oriente lo hicieron. Derribaron a Saddam Hussein, a Muammar Gaddafi. ¿Por qué? Pues porque pueden hacerlo, porque ahí no hay un ejército poderoso que se les oponga. Y si no pueden hacerlo militarmente, pues tienen las fuerzas internas que llevan a cabo el trabajo sucio por ellos. Entiéndase, Corina Machado, Leopoldo López, ¿no? Enrique ¿sí? Capriles. Entiéndase, aquí en Buenos Aires, bueno, pues, está Mauricio Macri, está Sergio Massa, está Patricia Bullrich, Elisa Carrión, y te puedo dar muchos nombres más, ¿no? Y en Honduras, ¿quién estaba? El tipo que asumió como presidente provisional, ¿no? No recuerdo ya el apellido. República Bananera, eso es lo que quieren que seamos. México, ya ni se diga, o sea, México es una república bananera, ¿no? Tú dijiste, estamos a punto de... No, ya lo somos. No tenemos república, no tenemos instituciones autónomas, todas están controladas por ellos, por las oligarquías financieras nacionales e internacionales. ¿Qué es eso? Eso no es una república. Somos una república bananera. Habrá gente que no le gusta escucharlo, ni modo, pero lo somos. Y a donde no pueden hacerlo, bueno, pues tratan de desestabilizar. Y como tú bien mencionas, el caso de Vladimir Putin es un tipo que podrá no gustarnos, pero es un político brutalmente inteligente y pragmático. Hace lo que tiene que hacer, no le tiembla el pulso. Claro, claro. Tiembla el pulso. Sabe quién es su enemigo, sabe cómo combatirlo, y sabe quién tiene que ser su aliado. Inteligentemente el tipo dijo, bueno, Latinoamérica está en un proceso ahorita de cambio y voy a aliarme. No es porque quiera mucho a los latinoamericanos, pero ¿sabes qué? Tener alianzas estratégicas en Latinoamérica debilita la posición estadounidense. ¿Tú crees que le encanta la idea? Pero le recontrafascina. China no entra políticamente aquí, pero entra económicamente. Argentina acaba de firmar un acuerdo impresionante con los chinos. Entonces, sí, ellos van a entrar económicamente. Ese tipo de relaciones estratégicas minan el poder estadounidense en Latinoamérica. Lo socavan profundamente. Le quedan pocos espacios a Estados Unidos aquí por ahora. Entiéndase sí. Chile, entiéndase Perú, Colombia, México. Y algunos países de Centroamérica. Están poco, pero suman. ¿No? Así que, como decíamos hace un par de programas, el manual está escrito y lo llevan a cabo.

codo, somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos. Vaya, qué hermosura, pastorcito, qué bárbaro. Ahora sí, no te me diste. Querido maestro Benedetti, donde quiera que esté. Uruguayo, por cierto. Por cierto, uruguayo, por cierto. Para gloria del Uruguay. Sí, hablando de esta entrega que hizo Mújica a Tabaré Vázquez, pues, ¿Qué hombre tan singular de ahorita entramos a lo de Podemos, que está bastante polémico, ¿no? Pero qué hombre tan singular, por una parte, esa declaración de que a los que les gusta la plata hay que correrlos de la política. Vaya, ¿quién no podría estar de acuerdo con ese hombre? Que además es admirable la manera como vive. Es impresionante, o sea, es un caso único el de este hombre. No sé, puede haber otros presidentes tan frugales como él, pero no los conozco, ¿eh? De veras no los conozco. No creo que haya, Pablo, ¿verdad? No creo. ¿No, verdad? No, este hombre es la excepción que confirma la regla. Sí, es algo verdaderamente extraordinario, ¿eh? Es extraordinario, esos conceptos de lo que es riqueza, el sentido de comunidad, que la gente te quiera, eso lo resume en él como riqueza, y vaya que estamos de acuerdo con él 120%. Bueno, pero él es un ejemplo de coherencia de vida, y sí, congruencia de vida, porque él fue guerrillero tupamaro y todas esas cosas, estuvo en prisión muchos años, o sea, sí, y siempre pensó lo mismo, o sea, él tuvo esa idea, ese contexto ideológico en su mente, y a pesar de lo que le pasó en la vida, a pesar de todas las cosas tan difíciles por las que pasó, la prisión, la tortura, jamás las dejó de lado, jamás siguió guiando su vida en función de esos preceptos ideológicos que fue construyendo a lo largo de su juventud y hasta el día de hoy, ¿no? O sea, en ese punto el tipo tiene una autoridad moral impresionante, es un ejemplo sí, a seguir. Podrá, muchas de sus cuestiones de gobierno, a algunos no les gustarán, estarán de acuerdo con unas, otras no, eso es lo de menos, eso no importa. Pero cuando un hombre que ostentó la presidencia de un país y te dice, chicos, la riqueza no importa, la riqueza es lo que te rodea, la gente con la que estás, lo feliz que eres con lo que tienes, y te lo demuestren los hechos, ¿no? Que vas a su casa y tiene una repisita y tiene sus botecitos ahí. O sea, eso es coherencia y congruencia. Y un hombre así tiene toda la autoridad moral del mundo. Y es. Bueno, dice aquí Manuel Silva, es el autor de esta pieza, este texto que voy a dar lectura porque qué polémico el asunto, ¿eh? Chávez, hay uno solo, un solo discurso desde que salió a la palestra pública sin engaños y sin rodeos. Y aquí quiero hacer un paréntesis también, ¿eh? Porque hablando de frugalidad, aquí hay que llamar la atención en que Hugo Chávez no tenía vehículo propio y no tenía casa propia. Él vivía en el Palacio de Miraflores, pero los vehículos que usaba eran los vehículos oficiales. No tenía limusinas, ni avión presidencial, ni nada de esas cosas, ¿no? Un hombre también sencillo, sencillo. Bueno, si comparamos su proclama cuando salió de Yare y el resto de las que emitió a lo largo de su mandato, jamás, léase bien, jamás encontraremos una contradicción en su pensamiento y en su actuar. Más bien profundizó el espacio de sus convicciones declarando que íbamos hacia el socialismo y hasta el día que nos lo arrebató la muerte cumplió su palabra milimétricamente. ¡Qué vaina, Pablo! Ahora resulta que no te gusta que se arreste a un alcalde independientemente de las felonías o crímenes que haya cometido, incluyendo el complot para matar al presidente Maduro y dar un golpe de Estado a su gobierno legítimamente electo. Y lo que es peor, preparar una masacre contra el pueblo de Caracas con un avión Tucán artillado en complicidad con elementos de la ultraderecha internacional. Te haces eco de la canalla mediática que dice que Ledesma es un angelito y declaras a Telecinco esa pústula mediática que junto al... Esa pústula mediática que junto a los demás medios de comunicación españoles conspiran junto al imperio en contra de nuestra patria. Tienes las bolas de decir que... Está enojado el autor de este artículo, y no es para menos, sinceramente. Manuel Silva. Manuel Silva es el autor. Bueno. Tienes las bolas de decir que aprendiste muchísimo de José Luis Rodríguez Zapatero. Ay, ay, ay, qué chafa. Perdón, mi buen, pero ya está chafeando este cuate, ¿no? Bueno, sigo leyendo. Que aprendiste muchísimo de José Luis Rodríguez Zapatero y de su exministro de Defensa, José Bono. Y te encantó la reunión sostenida con el dirigente popular Esteban González Pons. Hace rato que tú me hueles a Teodoro. Sí, a Teodoro Petkov, el alter ego de la traición en Venezuela. A los personajes como tú se les conoce por el tongoneo. El comandante presidente Chávez siempre tuvo a flor de labios esa canción popular. Por más que te tongonees, siempre se te ve, siempre, ay, caray, se me fue la imagen, auxilio, a ver, por más que te tongones, siempre se te ve el bojote, ay, perdónenme, no entiendo la expresión, ¿tú la entiendes, Albert? No, desconozco el término, ¿eh? Y en este momento realmente no. Es un, eminentemente, es un término esencialmente venezolano, ¿no? Es de la, del coloquialismo. Es parte del algo coloquial, algún tipo de muletilla o jerga popular, ¿no? Sí, pero bueno, sigue el autor. Tienes el tan ansiado poder a la vuelta de la esquina. Los ilusos españoles del 15M o Movimiento de los Indignados que te catapultaron a donde te encuentras hoy, ni cuenta se dan de tu camino de pelaje. Has venido mutando casi imperceptiblemente en un Felipe González cualquiera. Y lo que es peor, la derecha, como a aquel famoso diputado alemán, te aplaude. Es la canalla que se ha dado... Entre otras cosas, un periodista famoso de Antena 3 te pidió una entrevista para realizarla en Venezuela y tú civilinamente la pediste para Ecuador porque Maduro te rayaba. ¡Rájale! Bueno, jamás desde que Podemos pasó a ser una verdadera opción de gobierno te has comprometido públicamente con la revolución bolivariana. Al contrario, ahora tan aflorado en tus comentarios, perdón, ahora han aflorado en tus comentarios una serie de defectos que antes no le veías. Antes te beneficiabas de los estipendios y dietas que le cobrabas legalmente a las instituciones, foros en universidades o conferencias que hacías en Venezuela. Ahora, de golpe y porrazo, te das cuenta que España debe mirar hacia Europa, cosa que no critico, pero se borró totalmente tu fogoso discurso latinoamericanista. Sospecho que es muy probable que alcances el poder en tu país. Perdón. Lamentablemente, los códigos que emites se nos parecen tanto a la famosa novela de Giuseppe Tomasi, Di Lampedusa, que no sé si tu victoria contribuirá más bien a llenar de desesperanza al atribulado pueblo español. Desde estas latitudes, Chávez ayer y Maduro hoy, independientemente de las victorias y los fracasos, al imperialismo se le ha hablado con firmeza, con sentido de patria, sin culipandeo y sin temor, estamos, y sería un error no reconocerlo, al borde de una invasión yanqui, pero no vamos a morir arrodillados. Defenderemos este pedazo de suelo hasta el último aliento de vida. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Está tremendo esto, Albert. ¿Qué opinas? Bueno, pues de entrada se nota que está enojado el flaco, ¿no? Sí, sí, sí está. Ahora, yo no conozco muy bien a Pablo Iglesias. No sé, yo comentaba con Pastor hace un momento, hace algún tiempo, lamentablemente, mi mente anda medio perdida últimamente, escuché o leí algo, que no recuerdo qué fue, acerca de él, que en ese momento en que lo leí me hizo reflexionar y me hizo tomar distancia un poco de la idea de Pablo Iglesias y del concepto de Podemos allá. Me hizo tomar, yo estoy seguro, lamentablemente no recuerdo qué fue, pero estoy seguro que fue algo de peso que me hizo analizar y tomar distancia, no comprar el producto. Pero me equivoco. Aparentemente Pablo Iglesias es un hombre de izquierda. Sí. Pero la España de hoy no lo es. Eso es una realidad, y no lo es porque la España de hoy, digamos, mayoritariamente hablando, es una España criada criada y educada bajo los preceptos y gobiernos del Partido Popular y del PP, que en realidad son ambos derecha, una derecha declarada, la otra derecha disfrazada. Así que no creo que haya mucha izquierda real, pura, ideológica en España. Pablo Iglesias probablemente lo sea. Ahora, yo pienso que su éxito político en este momento no es por las ideas de Pablo Iglesias, ni por su ideología política. En realidad me parece que su éxito político en este momento se debe a que ha sido oportuno, o sea, voy a decir oportunista en un buen sentido. Sí. Ha visto la oportunidad de un contexto social muy golpeado económicamente, desesperado, ¿no? Y lo ha sabido canalizar, lo ha sabido aprovechar. Es un buen orador, maneja bien conceptos, y un tipo así, en un entorno de desesperación, puede armar una buena quintita ahí, ¿no? Una buena cosecha política. Y los votos que probablemente vaya a cosechar será, como decíamos, o como yo pensaba cuando la elección de Vicente Fox, ¿no? En realidad no fueron votos a Fox, la mayoría fueron votos anti-PRI, ¿no? Con tal de que no ganara el PRI, que ganara el que fuera, y ganó el peor. Sí. Entonces, aquí me parece que en España va a pasar lo mismo. Pablo Iglesias tiene un gran caudal político, sí. ¿Ha convencido a mucha gente de su propuesta política? Sí. Yo no la conozco bien, no la he analizado. Pero me parece que la propuesta política no es lo suficientemente clara ideológicamente, ¿no? Sino que ahorita la propuesta se fundamenta en el descontento social. La cuestión es canalizar el descontento y la desesperación social para poder armar un capital político que lo pueda hacer un político contendiente, y lo está logrando. Sí. Entonces, eso marca a un hombre pragmático, oportunista, y políticos de esa naturaleza. Yo la verdad, mejor me espero, a ver qué sucede, ¿no? No lo entiendo aún muy bien, yo no lo he analizado, vuelvo a repetir, no lo he escuchado plenamente, así a simple vista, de una manera muy muy somera, me da esa impresión. Sobre todo, viendo cómo es la situación en España, ¿no? Aquí hay algunos argentinos que durante el año 2000-2001 en el default económico se fueron a España, que era el auge, vendieron todo lo que tenían ahí, y viven allá, regresan de vez en cuando y te platican lo mal que está la situación allá, y te llegan aquí y te dicen: vengo aquí, estoy feliz porque aquí puedo comer carne todos los días, allá puedo comer carne un día a la semana. Aquí era yo alguien, aquí era yo un ingeniero, aquí yo era trabajaba en una gran oficina, allá estoy lavando baños. Eso te dicen los argentinos que están allá, algunos de ellos. Entonces, eso te muestra un poco el contexto social, el contexto económico. Y en ese tipo de contextos de depresión económica, de depresión moral por lo económico, de desesperación, de desalojos, de que mucha gente se ha quedado sin casa, que mucha gente está viviendo en la calle, viviendo bajo de puentes. Un político que no se conoce, joven, con un discurso fresco, contestatario, a veces incendiario, y puede pegar muy fuerte, pero no necesariamente implica que estamos viendo un Hugo Chávez, ¿eh? O un Rafael Correa. Mucho cuidado. Los liderazgos latinoamericanos se construyeron a base de mucho trabajo, a base de muchos años de trabajo y de mucha adversidad, trabajando y desarrollándose en ambientes muy hostiles. Pablo Iglesias, ¿no? No sé si me explico. Sí, no, claro, claro que sí. Yo tengo un muy buen amigo, Miguel, bueno, tengo un buen amigo de izquierda, español, ahorita me acuerdo su apellido, caray, qué bárbara. Ahorita Miguel se encuentra en Venezuela, y Miguel Riggs, muchas gracias, Pastorcito, muchas gracias, es un entrañable amigo mío, o sea, y hay una gran coincidencia con Miguel Riggs, porque pues es un hombre de izquierda sin la menor duda, es un cantautor, es un activista, y él me decía que, pero para nada le gusta la actitud, la postura de Pablo Iglesias y de Podemos. Básicamente me dice que no le inspira confianza. Ni confianza. Sin querer ya coincidimos. Exactamente. Yo no sé mucho de Pablo Iglesias, lo confieso. Solamente me guío por lo que he leído. Lo que sí sé es que Podemos tiene un arrastre enorme, pero puede ser por el absoluto crédito tanto al PP como al PSOE. No tienen rescate, o sea, estamos hablando como el PRI y el PAN, aproximadamente, ¿no? El PRI y el PAN. No. El PRI y el PRD, te voy a decir por qué, porque el PSOE se supone que era de izquierda antes de los acuerdos de la Moncloa, en que Felipe González decidió declinar de los principios que vieron nacer al PSOE como un partido verdaderamente representativo de la clase trabajadora española. Pero el PRI también, Patri, porque el PRI nació siendo un partido, se supone, emanado de una revolución social y con... No, yo no, el PRI lo pongo como paradigma. Lo que me equivoqué es decir de PAN y PRD, porque el PAN nunca ha sido de izquierda y el PSOE de izquierda. Entonces, ese declinar del PSOE sería equiparable a la declinación de los principios del PRD, porque ambos nacieron como partidos de izquierda, ¿no? A eso me refería, ¿no? El PRI será por sentado que es tan absolutamente abyecto como lo es el PP o como lo es el PSOE, cualquiera de los dos, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Yo por eso digo, me parece que si se habla de Pablo Iglesias hay que ver el contexto. Y el contexto es la situación española, ¿no? La situación política y la situación económica, y dices perfectamente bien, la descomposición brutal y el desprestigio brutal tanto del PP como del PSOE son insalvables en este momento. Está la depresión económica, la depresión moral que viene junto con ello, y ante el bipartidismo existente en España, PP-PSOE, tan malo uno como el otro, te digo, el ciudadano español en problemas, desposeído, tiene que buscar una alternativa. Pablo Iglesias vino a cubrir esa alternativa, ese vacío. Ahora la gran pregunta que yo me hago, y me la tengo que hacer porque no lo conozco, es si realmente es lo que dice ser o solamente es un oportunista. Esa es la gran pregunta. Con un buen discurso, soltado en el momento correcto, ante el auditorio apropiado, que definitivamente puede generar un caudal político importantísimo, que lo puede llevar a grandes alturas. Y después, yo no me acuerdo qué fue lo que leí o lo escuché en entrevista, algo, pero desde el momento en que escuché eso o leí eso, me saltaron demasiadas dudas con Pablo Iglesias y decidí mejor quedarme al margen, no comprar el producto. Y ahorita que lo estamos comentando, pues me vienen estas cavilaciones a la mente, ¿no? Ver el contexto español y pensar mandarme con pies muy de plomo con respecto a lo que es Pablo Iglesias. Sí, pues vamos a ver, pero ciertamente me parece muy preocupante que abogue por Ledesma. Me parece muy preocupante, Albert, en qué fundamenta el apoyo de un golpista. No es entendible que un hombre que se dice de izquierda no esté informado que ha hecho Ledesma. No es posible. Mírate, nada más, ¿no? Que aspira a ser presidente español, ojo. ¿Eh? Un hombre que aspira a la presidencia de España. Eso es lo peor, ¿no? Dice de izquierda, que se dice socialista, desde leí, ahorita estaba yo viendo algo ahí en la internet, que se dice socialista, que dudo mucho que lo sea, y que venga a decirme, oiga, volvemos por Pablo Ledesma. Espérame un momento, cabrón. O sea, hay un símil aquí en Argentina. Un tipo del Partido Socialista, existe un Partido Socialista aquí en la Argentina, el líder se llama Ernest Wiener, y en una entrevista en la pasada elección, en la que todavía participó, no fue en la de Hugo Chávez, sino en la de Maduro, contra Capriles, un reportero le dijo, bueno, pues usted del Partido Socialista, ¿por quién va, Capriles o Maduro? Y él dijo, definitivamente Capriles. Ay, cabrón. Bueno, pues sí, pues bueno, la izquierda socialista, estamos hechos bolsa. Bueno, pues me está sonando algo parecido, ¿no? Este Ernest Wiener aquí está aliado con la derecha. de la Argentina. ¿Sí? O sea, lo del Partido Socialista pues es solo un membrete, porque socialista, él tiene de socialista lo que yo de holandés. Y me parece que Pablo Iglesias por ahí andaría yendo, ¿no? También, ¿no? Tiene perfil, pero pues no, me ve ese perfil y parezco casi holandés, ¿eh? No sé qué te ríes. Estaría como el dirigente de Morena que dijo, no, cuidado, nosotros aclaramos que no tenemos nada que ver con la izquierda, ¿eh? Sí, no, claro, ese dirigente de Tijuana, no, aclaramos, por favor, ponlo en letras grandes y negritas, nosotros no somos socialistas ni nada de eso, ¿eh? Fuchi Chávez, ¿eh? Fuchi Correa y Fuchi Evo, ¿eh? No, hombre, imagínate nada más. ¡Ojo! Aquí. Ojo, entonces, como Hermes Wiener, como Morena, a mí me parece que este pseudo socialista, si él se dice socialista, pues está en todo su derecho, ¿no? Pero yo también estoy en todo mi derecho de dudarlo, y más ahora, que me viene a abogar por Ledesma, bueno, flaco, pues entonces a lo mejor está mal soy yo, no sé. Yo nada más quisiera... Nada más quisiera, que caramba haría este ampón de Rajoy, de Mariano Rajoy, si descubriera que un miembro, que un alcalde de alguna de las ciudades, de los estados españoles, o sea, de las regiones, ¿no?, españolas, que un alcalde, que un titular, que un gobernador o como caramba se les llamen, lo descubrieran complotando en contra de Rajoy. Bueno, pero la respuesta la tienes con todo lo que hicieron con los movimientos nacionalistas vascos. Claro. Ahí tienes la respuesta. Torturas, encarcelamientos, persecución infame. Y el movimiento vasco no es un movimiento de desestabilización política para el gobierno español. Ni golpista, y no, mucho menos... golpista. Ellos simple y sencillamente dicen, nosotros somos una nación aparte, queremos nuestra independencia. Eso es lo único. Separatismo, para eso es otra cosa distinta. Y aún así, el gobierno de Zapatero, el gobierno de Rajoy, optaron por la mano dura, y Felipe González también. Sí, igualito, pero igual. La pregunta que te estás haciendo, Patri, tiene respuesta en el movimiento nacionalista vasco. Sí, entonces, francamente, pues sí, me parece preocupante que este líder de Podemos, entonces no sé en qué espectro del abanico ideológico se coloca, no lo entiendo. ¿Somos o no somos? Tú no puedes condonar la participación de un alcalde en un complot para asesinar al presidente legítimamente electo, porque ahí no hubo cuchupos, ni ratones, ni urnas embarazadas, ni se nos cayó el sistema, ni madres de esas. Fue legítima. Sobre todo diciéndote de izquierda. Porque si Pablo Iglesias fuera un diputado del PP, lo entiendo perfectamente. Entendería, ¿no? O del PSOE también. El PSOE también, pero por supuesto, pues ni me extrañaría. Es más, me parecería lo más natural del mundo. Pero un hombre que se dice de izquierda, ay, chinga. No cuadra. No, de veras que, pues con razón ha levantado ámpula y con razón las palabras tan duras del autor de este artículo, ¿no? Duras, pues. Sí, se le fue duro y a la yugular, y probablemente, no probablemente, pues me parece que tiene toda la razón del mundo, ¿no? En cuestión. Sí. Mente. Sí, bueno, pues estamos llegando ya al final del programa y queremos cubrir lo de la jornada global por Ayotzinapa. Bueno, pues fue como se llamó, jornada global por Ayotzinapa, y lamentablemente estuvo no exenta del salvajismo de los gorilas que salen con sus cascos, con sus escudos, a golpear a diestra y siniestra, porque no solamente asesinaron a Claudio Castillo Peña, un profesor de 65 años, diabético, debilitado, un hombre muy delgado, que lo molieron a golpes, mataron, sino violaron a cuatro maestras de la CETEC, y hay evidencias incontrovertibles de que fue la Policía Federal. Así que en esta jornada global, pues he estado acompañada de varios asuntos. Llegó un equipo enviado por la CIDH para que se encargue de lo que la PGR no pudo ni quiso. No es que no haya podido, es que definitivamente está imposibilitada para decir la verdad. No pueden. Entonces tienen que inventar que fulano de Clarito de los Guerreros Unidos, que Perenganito dijo que ellos los habían matado, que bla, bla, bla, bla, bla. El caso es... Para decir la verdad, está para levantar cortinas de humo, ahí tenemos la tuta, ¿no? Claro, claro. Dime una cosa, Albert. ¿A quién fregados nos consta que de verdad lo van a refundir en la cárcel? ¿Acaso somos tan ingenuos, dime, para creer en la en los montajes al estilo de García Luna? Yo no. No, no, yo tampoco. No. Pon tú que esté en la cárcel, pon tú que esté en la cárcel. Un golpe inmediato, Albert. Pero va a estar en una cárcel que parece una celda, que es un penthouse de lujo. Sí, como el de la Gordillo, ¿no? No, manejando todos los hilos desde ahí. Claro. Es más, hasta le van a hacer un favor resguardándolo y teniéndolo ahí seguro. Claro, claro. Cortinas de humo nada más. Sí, es una cortina de humo para matar varios pájaros de un tiro, quitarle peso al asunto Ayotzinapa, a la llegada de estos expertos que van a dedicarse pues a desvelar o a develar, o como se diga, la verdad, tratar de sacar algo concluyente, ¿no? Algo concluyente, porque hasta ahorita lo que han expresado han sido una serie de estupideces, ¿no? De que no se las cree nadie. Que tampoco va a suceder, Pati. El equipo forense argentino dio un dictamen, dio un veredicto. Y ya el gobierno mexicano ya lo ¿cómo se puede decir? Lo atacó, sí. Lo desvirtuó. Sí, pues los descalificó, ¿no? Ah, no, exactamente. El informe del equipo forense argentino, que es de lo más prestigiado del planeta. Sí. Y les fue y les dijo, señores, que ni siquiera no hay muestras de que lo que ustedes dicen que sucedió, no hay señales de nada de eso. ¿Y qué hicieron? Pues descalificarlo. Y lo que esa gente que tú estás comentando vaya a decir, van a descalificarlo también. Sí, el caso es que la mafia de Peña está en un callejón sin salida. Simplemente no pueden revelar absolutamente nada porque no les conviene y no se van a dar un balazo, ¿verdad? No se van a autoincriminar, ¿verdad? Evidentemente no van a decir yo fui. Exactamente. Bueno, pues estoy a ciegas, no sé quiénes nos sintonizaron, pero a los que nos hayan sintonizado, como siempre, les aprecio muchísimo su atención. Reitero la solidaridad de este programa y me atrevo a hablar por los demás integrantes del FEMCAI, hacia la Venezuela, que está bajo un ataque verdaderamente salvaje. Y nada más un detalle, no estuvo Evo Morales ni Nicolás Maduro en la toma de posesión, en la en el juramento de Tabaré Vázquez. Me llamó la atención eso. No, podría entender que Nicolás está pasando Maduro... factura, Patri, porque le están pasando factura política. En el anterior mandato de Tabaré Vázquez trabajó muchísimo por obtener un tratado de libre comercio con Estados Unidos y se acercó muchísimo. Me parece que todavía estaba Bush como presidente, se acercó mucho allá y se alejó bastante de lo que es el Mercosur, UNASUR y todo eso. Se le fue muy criticado en ese momento, ¿eh? Así que me parece que viene por ahí, le están pasando factura política. Sí, pues no me extraña ni tantito, Bueno, pues muchísimas gracias por su atención, gracias por sintonizarnos. Albert, un abrazote hasta Argentina. Mi querido pastor, como siempre, ya sabes, la gratitud sempiterna hacia tu excelencia, hacia ese talento que pones al servicio de este portal FEMCAI. Y bueno, queremos anunciar que el próximo lunes vamos a dedicar el programa Desde la Raíz a un homenaje a tres mujeres extraordinarias. Y como yo les decía, nunca he sido feminista, transa. No creo que sea necesario, puedo estar equivocada, pero no creo que sea necesario ser feminista. Yo creo que un régimen auténticamente democrático ya conlleva el respeto hacia las mujeres y hacia todos los sectores. Así que, perdón, es mi punto de vista, puedo estar equivocada, pero independientemente de eso, queremos emplear el 8 de marzo para resaltar las injusticias brutales que se cometen en México contra líderes sociales, la discriminación que hay hacia las comunidades indígenas y hacia el propio. Eso yo espero que me acompañen, que vamos a tener invitados ese día. Y bueno, por lo pronto nos escuchamos el próximo jueves. Que tengan muy buenas noches, un abrazote a todos y sigan con el FEMCAI. Buenas noches. Buenas noches a todos. Imagine no possession.